la conocí bailando, mirando mi notizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. La conocí bailando, ella me hipnotizó, y hubo acercamiento, así ya me enamoró. Así ya me enamoró. Y ahora soy yo la que se.